trabajar. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coconducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Los locos de Buenos Aires. Siete horas, 8 minutos y comenzamos con el programa. ¿Cómo les va? Alcira Garido en la operación técnica. ¿Qué tal, Fran? Después vamos a charlar, ¿eh? Fran, que estuvo por Porto Alegre, ahí viendo el mejor partido del Mundial, por lo menos uno de los mejores partidos del Mundial. Hoy le mandamos un beso grande, que está con alguna nana, a Meriem Chucrún, y... pero se reintegró Fabiana Arencibia. ¿Cómo te va, Fabi? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hay gente en el obelisco ahora, se está festejando el triunfo de Argentina, así que nosotros vamos a seguir, tal cual dijimos en el Yahoo, aunque tengamos la cabeza hecha pelota, vamos a seguir tratando de todos los temas. Hay muchísimos temas para hablar. Pero el lunes se empezó a manejar acá en la ciudad de Buenos Aires, en los hospitales públicos, en los hospitales porteños, la inscripción por internet. Es decir, que uno para ir al hospital tiene que inscribirse por internet. Esto empezó con 13 hospitales y se agrega al 147 que había, que se podían pedir turnos telefónicos, teoría, siempre estamos hablando en teoría, ¿no? Y en lo que dice las leyes, y el 0800 que era para los que vienen del conurbano bonaerense. Hasta ahí podemos decir que si la medida, si funcionara esto, si esto funciona, podríamos hasta decir que es una buena medida, más allá de algunas cositas que han pasado con cuando se manejan los turnos online. Ha pasado, por ejemplo, con la anotación de los chicos, que hasta hace poco había chicos sin anotar en las escuelas. Así que es un sistema que hay que ver cómo funciona. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas otras cosas que parecían que eran de avanzada, como que los hospitales iban a estar abiertos hasta las 8 de la noche, que empezó el hospital Ramos Mejía, que atendía hasta las 8 de la noche, después, bueno, en el tiempo se diluyó y los hospitales siguen atendiendo a la mañana. El tema, si queda esta sola plataforma, es decir, la plataforma de anotar en web, ahí cuando te piden, te tenés que registrar, te piden dónde vivís, y de acuerdo a eso te otorgan el hospital, el que tenés más cerca. Entonces ahí empieza la primer duda. ¿Qué va a pasar cuando quede la única plataforma? ¿Qué va a pasar con la gente del conurbano bonaerense? decir, que alguien que de La Matanza que diga, me quiero atender en el Hospital Álvarez. La cara acá de Fabiana es como... Entonces... Que se atiendan en la provincia. Claro, el tema es que el 80% de la gente que se atiende en los hospitales es de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El 80%. Entonces, si esto se va reduciendo, lo que uno puede pensar que diplomáticamente y de alguna forma, con el tiempo, se vaya dejando de lado y dejando de atender a la gente de la provincia de Buenos Aires. Y acá tenemos un problema. Tenemos un problema porque si eso ocurre, se va a instalar un debate xenófobo que hoy existe en algunos lados, que dice, si nosotros en la ciudad de Buenos Aires los hospitales fueran solo para los porteños, estaríamos mejor. Hay un plan de cobertura para 350.000 porteños, agrego, que no pueden ser de la provincia, que tienen que ser porteños, que no tengan obras sociales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pensaba era que nos tenemos que preparar para evitar ese debate. ¿Y de qué forma se puede evitar ese debate? Y en esto creo, quiero que me disculpen, porque esto yo lo he planteado varias veces, inclusive acá una legisladora me dijo que era anacrónico, que era viejo, y está también esta cosa de que alguno puede decir, pero vos siempre hablás de cosas del tiempo de atrás, de hace tiempo, hoy avanzó todo. Yo creo, insisto, que la única forma de evitar este debate es comenzar otro debate, que es cómo volvemos al Estado-Nación. Y ahí está lo anacrónico, digamos, lo que para algunos es anacrónico, para mí no. Es decir, para muchos no. Yo creo que un Estado-Nación que se ocupe de los hospitales en todo el país, que se ocupe de la educación en todo el país, más allá de los papeles que tienen que jugar los gobiernos de cada lugar, provinciales o en este caso la ciudad autónoma, podría evitar, por ejemplo, que la gente busca lo mejor. Si en el Florencio Varela tiene un hospital que no atiende nunca o no tiene un hospital y vienen a Casa Cuna porque en Casa Cuna, siendo un desastre la atención del hospital, es mejor que no tener nada en Florencio Varela o no tener nada en algunos sectores de La Matanza. Entonces yo creo que no estaría mal volver a instalar este debate, ¿no? Recordemos que se instaló un poquito con la ley de educación, pero después la ley de educación, si bien se hizo una ley nacional en donde teóricamente ahora se va a igualar para abajo, tendríamos que discutir en serio lo del Estado-Nación y entonces ahí discutir la coparticipación federal. Porque es cierto que no es lo mismo vivir en la ciudad de Buenos Aires, que genera ingresos propios de más del 80%, que vivir en La Rioja, por ejemplo, que los ingresos propios de La Rioja son del 20%. Y el 80% lo tienen que aportar desde la coparticipación federal. Yo pensaba que era un buen momento, más que salió esto, y a mí yo huelo que con el tiempo el debate xenófobo, cuando no falta trabajo, cuando los ajustes son más serios, se instalan esos debates feos. Y que uno hoy los escucha, hay que decir la verdad. Uno escucha, estoy harto, voy al hospital y para sacar turno espero y tengo que aguantarme que adelante mío haya gente que no es de la ciudad de Buenos Aires. Eso hoy yo por lo menos lo he escuchado. Es más, he ido a hospitales en donde lo he visto eso, ¿no? Es decir, así que yo pensaba que por ahí podemos empezar a desandar lo que se empezó a instalar en el año 94, porque tanto se habla de la década del 90, pero esto de pasarle a los gobiernos provinciales sin los fondos, los hospitales, las escuelas, eso pasó en el año 94, lo hizo Cavallo, se critica mucho, pero realmente ese sistema sigue estando exactamente igual, y hoy lo estamos sufriendo. Y termino con esto. Voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hace muchos años, allá por el año 94, 95, yo era movilero de esta radio. Y había ido a cubrir, había movidas, ollas populares en La Matanza. Y había todo un sector donde hay, en La Matanza, donde hay 21 barrios. Entre ellos está el María Elena, Los Palitos, La Juanita, bueno, son 21 barrios. El barrio María Elena, que en esa época tenía mucha influencia Juan Carlos Alderete, que es de la corriente clasista y combativa, que hoy sigue viviendo ahí, habían decidido poner una salita. Consiguieron médicos, pusieron una muy buena salita, y bueno, los médicos que iban de los hospitales llevaban remedios y habían logrado con el barrio realmente una atención que era buena para el barrio. Pero ¿qué le pasó a ese barrio? Le pasó que los otros 20 barrios que no tenían absolutamente nada y que estaban manejados por punteros, y sobre todo había punteros vinculados a la droga, punteros del dualdismo, ¿qué hacían? Mandaban a su gente a la salita. Entonces llegó un momento que esa salita dejó de poder atender a los vecinos porque venían todos vecinos de otro lado. Bueno, me parece que esto es un ejemplo de qué es lo que pasa cuando uno por ahí en un lugar hace, quiere hacer las cosas bien. Y por supuesto que la gente de la corriente clasista y combativa no iba a echar a la gente que venía de los otros barrios aledaños a curarse ahí. Pero se terminó que nadie pudo tener salud en ese lugar. Por eso me parece que este ejemplo sirve para llevarlo y traspolarlo a lo que podría ser el Estado-Nación. Si tuviéramos una buena salud en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, podríamos tener una buena salud en la provincia de Buenos Aires, y podríamos tener una buena salud en la capital, y podríamos tener una buena salud en el resto del país. De eso nada más quería hablarles un poco. Y ahora entren a la web del gobierno si quieren algún turno. Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. seguimos con los locos de Buenos Aires. 17 horas 22 minutos. Tenemos acá, lo invitamos a nuestro productor, Francisco Godín Galay. ¿Cómo te va, Francisco? Muy bien, ¿cómo están? Bueno, él estuvo el fin de semana, estuvo en Brasil, estuvo en Porto Alegre. ¿Porto Alegre nada más estuviste? Estuve viajando, ¿no? Como fuimos en auto, estuve en Santana del Libramento, Guaraí, Rosario do Sul y Porto Alegre, ¿no? Ah, buenísimo. Uh-huh. Fueron. Bueno, viste el mejor partido del Mundial, ¿no? Fui a ver el mejor partido del Mundial, yo sabía que... No, que vos no sabías nada, que me dijiste, mirá, lo único que conseguí fue esto, dale. Corea-Argelia, muchos me dijeron 0-0 clavado y yo dije 4-3 gana Argelia. Terminó siendo 4-2. 4-2. Pero espectacular. Fue un buen partido. Un partidazo. Yo lo vi, viste, lo vi el partido y me acordaba, digo, a ver si está por ahí. Aparecen las pantallas. Aparecen las pantallas. Se ponen locos cuando aparecen las pantallas, ¿viste? Es muy particular, uno dice que tarados haciendo eso, pero estás en el mundial ahí adentro y no te sale otra cosa que ser un nabo. Estoy ahí. Bailás con las canciones, gritás nombres de países, tratás de aparecer en las cámaras, es el espíritu mundialista que es bastante nabo. ¿Y qué es lo que viste? ¿Qué es lo que sentiste en esto? Bueno, no, en toda la vivencia, porque aparte vos estuviste el día que jugó Argentina también en Brasil. Claro, jugó Argentina con Irán, lo vimos en el Fan Fest, que es donde se junta con pantalla gigante al aire libre la gente que no tiene entrada, o la gente para ver todos los partidos de otras sedes. Pasan todos los partidos y hay shows entre partido y partido, y lo vimos con un montón de hinchas de Argentina. ¿Se paga para verlo? No, eso es gratis. ¿Pero? Eso es gratis. Y lo que sí, no vimos mucho clima de mundial en Brasil en general, hasta estar en el Fan Fest o adentro de la cancha. La verdad que... ¿En el resto de Brasil viajando? Esto no, por ahí lo que sí fue particular, que hablando con la gente de Porto Alegre o de Río Grande, que es el estado donde queda Porto Alegre, no están ni ahí con Brasil, son mucho más, se sienten mucho más cercanos de Argentina y de Uruguay que de Brasil. Uh-huh. De hecho, el partido de Irán lo vi al lado de un brasileño que tenía la camiseta de Argentina y que gritaba desaforado. No se durmió con el metía palacio, hay que pegarle de afuera. Estaba súper nervioso, mucho más que yo, y terminé abrazándome con el brasileño cuando hizo el gol Messi, y me decía, no, Brasil es San Pablo y Río, yo soy gaucho, hincho por Argentina. Okay. Y muchos les preguntaban, nos decían, no, Brasil no, Argentina va a llegar a la final. Sí, y se ve así, cuando ustedes iban, es poco tiempo, pero se ve esta crisis que hay, al gente que está en contra del Mundial, todo eso se siente, se ve. Mira, no estuvimos mucho tiempo para percibir ese tipo de cosas, pero sí vimos algunas pintadas, algunos carteles, este es el Mundial, el gasto para el pueblo, Mundial para la FIFA, carteles como impresos, digamos, con como campaña con eso, y algunas pintadas, pero no mucho más. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cuántas horas dormiste pocas. Por día? Dormimos pocas porque queríamos aprovechar, ver todos los partidos, tratar de ver un poco la ciudad también. Pero nos dormimos todos los días desde la noche. Días de la noche, o sea, la noche estábamos muertos. Bueno, un viaje de un día. Porque este programa se escucha en todo el mundo. Por eso no... dormía la vida de la noche. Y mi segunda pregunta es, así de con este grado de profundidad vino hoy. Uh-huh. ¿Cuánta bebida sin alcohol tomaste? Mucha, guaraná. Una gaseosa de uva, que acá no hay, gaseosa de manzana. Yo no soy de tomar alcohol. Tomé cerveza dentro del estadio, sí, porque venía en un vaso conmemorativo, dije, me lo llevo. La Budweiser, ¿no? Sí, que es tremendo, sí. Porque no, hay una ley en Brasil que impide la venta de alcohol en los estadios, obviamente, es un fútbol... Lo arreglaron para, claro, con el acuerdo de es un fútbol como el nuestro, complicado, bastante peligroso en ese sentido, de que se venda alcohol adentro del estadio, no es como en México, y... La FIFA presionó para que se modifique esa ley, porque el auspiciante principal es Budweiser. Uh-huh. Entonces bueno. Terminaron cambiando, sí, eso y vendiendo. Se ve adentro. Mucha gente tomando, ¿no? Cuando enfocan, viste, se ve con los vasos, claro. Esos del Mundial. Los precios. Y medio caro. Claro, pero ellos tienen el real muy alto, ¿no? Sí, pero no era imposible. Se podía conseguir comida bastante. En buen orden, qué sé yo. No era descomunal. ¿Cocinaban ustedes? No, comimos afuera, algún sándwich, algún choripán, hay muchas cosas muy parecidas en Argentina, en el sur de Brasil. Uh-huh. Así que hicimos eso, vivimos con alojamiento gratuito, fuimos en auto, hicimos una versión barata, pero queríamos estar cerca del Mundial. Uh-huh. Bueno, ¿y qué conclusión sacás de este Mundial? El Mundial, futbolísticamente, me parece el más entretenido de la historia. Sí. Hay goles por todos lados, está buenísimo, está buenísimo. Después, todo lo que lo envuelve es siempre polémico. Principalmente la FIFA es una organización que ya sabemos lo que es, que lucra con un juego, y si te fijas en las cifras, el dinero que se mueve por mundiales es mucho mayor, derechos de televisación o publicidad, que lo que ingresa por venta de tickets. Entonces ahí vos te da una pauta de cuánto el espectáculo está pensado para la gente que va a la cancha y cuánto es un espectáculo para televisar. Entonces de ahí en más, todo lo que vaya sucediendo es como parte de un espectáculo armado para venderlo como una telenovela, si querés. Pero más allá de eso, a uno le gusta el fútbol y no puede evitar, sin dejar de pensar en eso, no puede evitar en fanatizarse con el juego, más cuando hay buenos partidos, ¿no? ¿Y se veía ahí en los alrededores del estadio, como sucede acá, gente vendiendo comida, o sea, tratando de hacer, entre comillas, su mini negocio con la cantidad de gente que está circulando por Brasil? Sí. Brasileños o brasileñas. Sí, sí. No solo la gente tratando de hacer su mini negocio, se vendían banderas de Brasil, de Argentina, muchas cosas pensadas en el hincha argentino que va, sino también incluso las cosas más establecidas, las empresas. Hay una marca de cerveza de Porto Alegre que sacó una línea de latas pensando en los hinchas, en los partidos que iba a haber en Porto Alegre. Entonces una lata es en homenaje a Argentina, está en argentino, dice, vos vení a ver el partido o algo así. Otra, con la bandera de Argelia, que está en árabe. Y todas así con todos los equipos que iban a jugar a Porto Alegre. Entonces también ahí dijeron, bueno, aprovechamos esto y nos hacemos un... ¿Mucha policía en la calle? No vimos mucha policía. No, no vimos mucha policía y mucha seguridad. ¿Qué pensás? Bueno, esto no lo viste ahí, pero ¿recuperarán la guita que invirtieron? Es muy raro, hay que ver bien. Yo leí un comunicado de la FIFA que desmentía que obligaran a los estados a hacer grandes inversiones, pero el hecho es que el estado brasileño gastó millonadas y la plata no la recupera el estado concretamente. Se dice que después gotea por el turismo, que se empieza, pero Brasil no necesita instalarse como un país turístico, lo es. Y todo ese gasto que hizo después, los beneficios, sobre todo lo que le decía, derecho de televisación y publicidad, no van para Brasil. Quedan en la FIFA, quedan en las empresas auspiciantes. Entonces, eso no queda claro cómo se sopesa, digamos. Bueno, pronóstico. ¿Qué pasa? Acá viste muchos argentinos, ¿no? Hoy dicen que hoy hay 100.000 argentinos. Quiere decir que el 0,2% de la población está en Brasil. Sí. No digo porque viste que esa... Eso, oye, no hay plata, pero están llenos, claro. Están todos en Brasil, el 0,2%. Bueno, pero son 100.000 argentinos, es mucha gente. De hecho, todos nos decían, ¿cómo, no se quedan a ver el partido de Argentina a dos días? No, tengo que ir a los locos. Claro, tengo que ir a los locos de Buenos Aires, y creo que hicimos bien, porque debe ser insoportable estar en Porto Alegre ahora. Insoportable los argentinos en el exterior, y más en un mundial, y más en Brasil, imagínate, insoportable. Sí. Encontramos tres argentinos que hicieron lo que nosotros, iban a ver a Argelia y se volvían, y llevaron una bandera de Argelia que decía Lanús, y no tenían ningún vínculo familiar con Argelia, nada, hicieron lo mismo que nosotros, dijeron vamos a ver un partido de Porto Alegre y volver, y muchos argentinos que decían, ¿y cómo consiguieron entradas? ¿Cómo conseguimos? La mayoría se ve, seguramente se quedó afuera, es obvio, de este partido. Y es, ¿sí? Debe ser terrible ir por la Rúa de la Playa y que todo sea en Argentina. Claro, nos decían, pero no vinieron al partido, y nosotros estábamos para ver argentinos, abrimos la ventana en casa y ya tenemos un montón. Claro. Bueno, ya no queda tiempo. Gracias por lo que nos dijiste, pero ahora la verdad. Sí. Se cayó internet, ¿no? Sí. ¿A qué hora te acostabas todos los días? Ahora te cuento. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón, de perder la razón, de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. En los trabajadores de ATE, de uno de los sindicatos que hay en el ANSES, están de paro hoy. Por este tema vamos a hablar con Rubén Garrido, del Consejo Directivo de ATE. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Hola? A ver, tenemos algún problema de retorno, pero enseguida volvemos, a ver. A ver si, bueno, cuento un poco, entonces, mientras retomamos la llamada. Hoy hay paro en el ANSES. Esta medida tiene que ver con condiciones de trabajo dignas y fundamentalmente con que se cerró un acuerdo entre UPCN y SECASPI, que son los otros gremios que están adentro del ANSES, con los acuerdos, bueno, que se están llevando adelante en casi todos los gremios. En este caso es del 28,1%. Es decir, esta idea que se ha impulsado desde el gobierno nacional de poner un tope que esté en 31-32%, ¿no? Yo lo que quería decir sobre este tema, que esta semana se conocieron los índices de mayo de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde la inflación que salió es del 2,5% contra el 1,4% del INDEC, lo cual hace que en 5 meses dé un 19,8%. Medido interanualmente sería la inflación del 39,5%, por eso no es desmedido que se pida un poco más. Ya estamos comunicados con Rubén Garrido. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos, No, a ustedes por llamar. Bueno, nosotros estábamos comentando que hay un conflicto en ATE, fundamentalmente porque se ha cerrado un acuerdo del 28,1% de aumento de la paritaria, un poco a espaldas de los trabajadores de ATE, ¿no? No solo de los trabajadores de ATE, de los 16.000 trabajadores. Y no se ha cerrado, se ha impuesto. El martes pasado fuimos convocados al Ministerio de Trabajo, después de un año sin tener reuniones con la patronal para discutir ningún aspecto o ninguna problemática del ANSES, y se nos viene con un acta ya prearmada intentando que, bueno, las organizaciones signatarias del convenio, que en este caso son 4, suscribiéramos el acuerdo. Desde esta organización nosotros pretendíamos abrir una discusión. Nuestro planteo salarial es superior a este 28, estamos planteando un 35. No hubo posibilidad de discutir la cuestión salarial, aduciendo que esto ya estaba cerrado. Y junto con nosotros, otro gremio que actúa en el ámbito del ANSES, que es APO, nos retiramos de la paritaria sin suscribir conformidad alguna al respecto. Uh-huh. Esto generó, bueno, una serie de debates y convocatorias de asambleas en todo el país. Ha habido un rechazo masivo de los trabajadores, no solo a la cuestión salarial. En el ANSES estamos viviendo una situación bastante caótica, son 16.000 trabajadores. El ANSES no tiene un plan estratégico, no tiene una política de recursos humanos, ha sacado el año pasado de manera unilateral un reglamento de personal que es peor que se existía en la época de Onganía, totalmente represivo. Uh-huh. Ha terciarizado el servicio médico, con lo cual los justificativos por enfermedad se realizan por empresas que tienen como objeto no el cuidado de la salud, sino bajar los niveles de ausentismo o de licencia, con lo cual se manda a trabajar a enfermos a los compañeros. Es decir, hay una serie de aspectos, no solo el salarial, que están generando una situación bastante caótica dentro del ANSES. El mal manejo de las autoridades, ¿no? Una politización total del organismo, los jefes que antes eran de carrera y que estaban en el marco del convenio colectivo a lo largo de estos últimos dos años fueron desplazados y hoy los jefes responden a agrupaciones políticas, la Cámpora, el líder organizado, los senadores provinciales, los gobernadores o hasta los intendentes, con lo cual se podrán imaginar que conducir un organismo ya desde el aspecto técnico, no desde el aspecto político, desde el aspecto técnico, con gente que no es idónea para esta tarea, genera mucho más situaciones problemáticas que las que ya por sí solo genera el tema salarial, ¿no? Rubén, te hago una pregunta desde afuera, los que son... ¿Me escuchás? ¿Hola? Seguro de cortar. Bueno, estaba explicando. No, le iba a preguntar porque los que somos usuarios por ahí de algunas cosas del ANSES, por nuestros viejos o que consultamos para hacer algunos trámites, el ANSES ha mostrado desde el punto de vista de la informatización, vos hoy hablabas cuando abrías el programa de esto de pedir turnos. Bueno, el ANSES ha informatizado y ha teóricamente agilizado en algunas cosas desde el punto de vista de su plataforma web que tiene, que es mucho más ágil que hace muchos años atrás. Eso debería, en alguna manera, alivianar el trabajo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, los usuarios hoy del ANSES son muchos más, los jubilados y los pensionados, más allá de que cobran una jubilación menor al salario mínimo, los usuarios del sistema son mucho más de lo que eran antes. Claro, porque aparte hay otras cosas por fuera de los jubilados, qué sé yo. Yo he ido a hacer algún trámite al ANSES y el 80% de la gente no está para trámites de jubilación. Y además hay cantidad de planes y de subsidios, como el de la asignación familiar por hijo y otros planes que como se financian con fondos del ANSES, eso hace que al haber muchos más planes financiados con los fondos del ANSES, la cantidad de gente que acude al ANSES se haya multiplicado. Rubén, estás ahí, ¿verdad? Estaba, bueno. Okay. Te quería preguntar, estábamos comentando recién que si bien el ANSES se ha informatizado de alguna manera, porque bueno, en su plataforma que tiene a través de internet se pueden hacer cosas que antes por ahí eran solo con trámites personales, también ha aumentado la cantidad de personas que acuden al ANSES, porque bueno, el ANSES está haciéndose cargo de una cantidad de planes y de gestionar una cantidad de cosas que antes no lo hacía. ¿Cómo eso repercute en el trabajo cotidiano, ¿no? De quienes están laburando para el ANSES? Y eso es obvio que repercute de una manera directa. Nosotros calculen que están entrando entre 1.000 y 1.500 personas por día en cualquier lugar. Lugar que no están en condiciones para albergar ese caudal decente, ¿no? Con lo cual ahí se generan situaciones de todo tipo, hasta de violencia, que ya es normal, porque también la gente que va acude a buscar soluciones que el ANSES no le puede otorgar, o que al cabo de dos, tres concurrencias a la UDAI se da cuenta que no tiene derecho al beneficio, porque también se ha montado un buen marketing en torno al ANSES y a los beneficios. Es el más simple, como vos señalabas, que hay una plataforma que se ha informatizado y que han agilizado los trámites, pero eso lo puede usar el 20%. En Formosa, en Chaco, en Jujuy, en las zonas más inópticas y hasta en el conurbano, el 80% de los beneficiarios no tiene acceso a una plataforma informática. Claro, está muy claro. Estamos inventando una cosa como si estuviéramos en África, ¿no? Viviendo y después te diga hasta el Chaquí, claro. Hacer el trámite. Está muy claro. ¿Hay mucha gente precarizada en el ANSES? ¿Muchos trabajadores precarizados? Nosotros tenemos una cantidad de trabajadores contratados, eso sí, lo pudimos acordar, llevar a planta permanente a 2.000 trabajadores en un periodo de un año. Pero sí han comenzado con la gestión de negocio la terciarización, tanto de los servicios de limpieza como la atención telefónica. Cuestiones que antes estaban incorporadas desde trabajadores de planta, porque lo que Bocio ha hecho en estos dos últimos años es volver un poco con la vieja receta que ya la había aplicado Rodríguez Larreta adentro del ANSES, de un nuevo modelo de gestión, llamado nuevo modelo de gestión, que en el fondo es la flexibilidad y la polifuncionalidad. Es decir, la gente múltiple, alguien que puede estar orientando al público, atendiendo al beneficiario, haciendo un cómputo o un cálculo previsional, o saliendo a algún barrio a entregar NetBook o DNI, porque son estas las cuestiones a las que se le carga al trabajador de ANSES. Rubén, Rubén, ahora el paro, ¿después qué? ¿Cómo sigue esto? ¿Hoy están de paro después? Nosotros este paro lo hicimos en acuerdo con una parte del CETASI, que también es un gremio interviniente, y APOS, que es otro gremio. Nosotros ahora a 7 de la tarde íbamos a hacer un balance de cómo había estado la jornada, y ver cómo mañana con la apertura del día y la convocatoria de asamblea discutimos una continuidad de este planteo. Por lo que te decía antes, va mucho más allá de lo salarial. Las condiciones hoy en que se están trabajando ameritan que haya una discusión seria en torno al organismo. Así que nosotros vamos a plantear una continuidad de esto, con prudencia, esperando que también las autoridades tomen nota de lo que fue una medida importante, pese a todos los operativos que durante el día de ayer hizo la patronal con cosas muy, muy bajas, como mandar por correo a los 16.000 trabajadores los recibos de sueldo, cosa que no es normal que se haga porque siempre se entregan con un mes de retraso. Esta vez se entregaron con 10 días de adelantamiento, y en donde ya le figuraba el descuento por la medida de fuerza, una cosa totalmente ilegítima porque los cortes se hacen los 20 de cada mes, las novedades, con lo cual de tener que descontar el día del paro, esto ocurriría en el mes de julio con el salario que se cobra en agosto. Sin embargo, lo hicieron como una medida de intimidación, y ahí se presentaron en todas las ciudades con un acta, dándole un corte o un carácter al acta de declaración de parte de los jefes, con alguna implicancia legal o penal, que quienes adherían o quienes se publicaban en la entrada de público. Es decir, hay una estrategia de intimidar o de acallar la protesta con represalias, con lo cual complica el diálogo, porque esto en muchos casos genera el efecto no deseado por parte de la patronal, que es los compañeros redoblan la apuesta. Está muy claro. Está claro. Rubén Garrido. Y a toda esta, un último. Sí, todo esto se viene una situación que también va a ser explosiva, que es un descuento extraordinario de ganancias por una mala aplicación del cómputo del año pasado. Con lo cual se estaría por perder prácticamente toda la luna de luz con este descuento extra que van a tener que liquidar en el mes que entra. Todo esto compone un cóctel explosivo. Esperemos que la autoridad tome nota de esto. Estamos abiertos al diálogo, pero lo que no estamos es dispuestos a ceder o a doblegarnos frente a tanta prepotencia, ¿no?, que hoy la gestión BOSIE tiene. Está muy claro. Rubén Garrido, te agradecemos mucho esta comunicación, ¿eh? Muy amable. Bueno, muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Rubén Garrido de ATE, explicando el paro en el ANSES, y bueno, el avance, algo que no es nuevo para nosotros, lo venimos comentando en varios programas. Esto de cómo se ha instalado la Cámpora y Unidos y Organizados en todos los lugares, ¿no? Desplazando a la gente que sabe, ¿eh? Teodora, respeta el cariño, que cargo pistola, la llevo con 8 tiros, van con dedicatoria. No vayas al baile con ese vestido pegado a tu talla. tan atrevido, recuerda que soy alcaide. Y muy pronto tu marido. Tú ya estás pedida y me arde la cara que salgas vestida con ropa entallada. Todos los hombres te miran y a mí no me gusta nada. Yo no te quería, mis padres me han dado. Estaré pedida, mas no me he casado. No pienso pasar la vida con un celoso amargado. No seas tan coqueta, sé más decentita. Y ella le contesta con una sonrisa, pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amedrentarla, pero la Teodora le arrebata el arma. Con ella los 8 tiros se los sepulta en el alma. Luego la prendieron, pero a Teodorita la vieron los jueces tan entalladita que la libertad le dieron. Ya se ha quedado robando suspiros, pues no se ha casado para darle gusto a la vida. Con su vestido entallado. Los locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. ¿Por dónde nos comunicamos? Por el 4864-0489 o el 4866-1095, sino por mail a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar y por Facebook, Los Locos de Buenos Aires. Ah, muy bien, ¿eh? Me aprendí todo, ya lo sabes de memoria. El reemplazo de Meriem. ¿Eh? Bueno, hoy ya se cumplen 12 años del asesinato de Costec y Santillán, ¿no? Se cumple mañana, 26 de junio, mañana. Mañana, 26, lo que pasa, pero que, bueno, hoy empezaba. Exactamente, hoy han empezado las actividades a las 5 de la tarde. Comenzó una jornada cultural que va a incluir paneles, un festival, un acto en la estación Maxi Darío, y van a estar, entre otros, Arbolito, Rally Barrio Nuevo, etcétera, etcétera. Mañana todo a las 11, Avellaneda, ¿no? Todo esto en la estación Maxi Darío, la actividad cultural. Y mañana, como todos los 26 de junio, mañana a las 11 se va a hacer una movilización que sale de la estación Maxi Darío y se moviliza hasta el Puente Pueyrredón. Uh-huh. Para conmemorar 12 años de la masacre de Avellaneda, recordamos un solo detenido, Franchotti. Pero bueno, el autor, políticos, material. Uh-huh. Siguen dando vuelta por las distintas instancias gubernamentales. Bueno, recién decía el entrevistado, hablaba del tema del impuesto a las ganancias. Uh-huh. ¿Sabes que este año los que trabajan en blanco van a tener que trabajar más que el año pasado para pagarle el impuesto a las ganancias al gobierno a través de la retención que se hace del impuesto al trabajador? ¿Cómo sería esto? Porque el año pasado quienes ganaban, por ejemplo, 16.000 pesos de bruto, o sea, antes de hacerle todos los descuentos, el cálculo es que pagaron en un año 4% de su sueldo de bolsillo. Se lo dieron al Estado a través de la retención de ganancias. Pagaron 6.700 pesos en el año de retención de impuesto a las ganancias. O sea, es un dinero que no percibieron por su trabajo y se lo dieron al Estado por la retención. Después de las paritarias y de los aumentos, que aunque muchos no llegaron a cubrir el proceso inflacionario del alrededor del 30% que hubo en un año, sin embargo, hoy van a pagar, los que el año pasado pagaban un 4% de bolsillo, hoy van a llegar a pagar un 6,5% de su ingreso en concepto de ganancias. O sea, van a pasar a pagar de 6.700 a pagar 14.350. Van a tener que trabajar prácticamente un mes para pagarle al Estado. Como dice mi marido, que es trabajador en relación de dependencia, 40 días de subirme al Sarmiento, ir y vuelta y viajar para el reverendo Val, esos 40 días que yo padezco las idas y vueltas en el Sarmiento, se lo tengo que entregar al gobierno para cubrir este mal llamado impuesto a las ganancias de cuarta categoría, porque sabemos que el salario no es ganancia. ¿Qué pasó? El año pasado la presidenta, ustedes se acuerdan, que sacó un decreto que dijo que los que ganaran menos de 15.000 pesos no pagaban impuestos. Exactamente. Bueno, el problema es que ese decreto quedó en esos espacios medios nebulosos de lo que son las normativas, porque en ese decreto no se aclaró qué iba a pasar con aquellos que, pasado el periodo de enero-agosto del 2013, que es lo que el decreto decía, qué iba a pasar cuando en el 2014 con esos que ganaran menos de 15.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa hoy en la actualidad? Que los que si en enero y agosto ganaron promedio 15.000 y en septiembre empezaron a ganar 100.000, no pagan impuesto a las ganancias. Pero los que fueron contratados después de agosto y ganaban 15.001 sí están afectados por el impuesto a las ganancias. Entonces se da esa situación de equidad, de que como el decreto fue redactado para un periodo que fue enero-agosto, todos los que en ese periodo de enero-agosto ganaron hasta 15.000 de bruto no pagan impuesto a las ganancias, aunque hoy estén ganando 50.000. Y los que fueron contratados después de agosto y fueron contratados por un sueldo de 15.001 están pagando impuesto a las ganancias. Todo porque fueron parches que el año pasado se fueron metiendo dentro de la normativa, y que como eso nunca se regularizó, o sea, se provocan situaciones absolutamente que dos personas que ganan igual pero entraron en momentos distintos del año, una pagó impuesto a las ganancias a través de la retención de cuarta y otra no pagó impuesto a las ganancias. Claro, por ahí uno que gana 14.800 pesos termina ganando más que uno que gana 15.001. Exacto. Es más o menos así. Bueno, te agrego algo, porque hay varios conflictos, ¿no? Y sigue el conflicto y el paro de los docentes universitarios. Ayer negociaron, la CONADU y otros gremios negociaron con el ministro Scileoni, y bueno, un gran sector no llegó a un acuerdo y siguen con el paro. Ellos, lo que propuso el ministro, el 16,5% de aumento en junio, 10% en agosto y 2% acumulativo hasta junio del 2015. Se están arreglando paritarias hasta el junio del 2015, en un proceso inflacionario que no se detiene, lo cual es una barbaridad. Y aparte, como decíamos, con una inflación que hoy es del 39,5%, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, estadísticas oficiales, si vos firmás por esto, que es entre el 30 y el 32% de aumento, tenés una pérdida de alrededor del 8% de poder adquisitivo, nada más que en esta firma. Después lo que vas a tener de acá a junio, ¿no? Y te agrego un dato más, ya que estamos hablando de algunas cosas de economía. Sí. La balanza de pagos, que es la plata que tiene que poner el Estado para cubrir gastos, volvió a dar rojo en este primer trimestre de 2014. Casi duplicó el rojo que había dado en el primer trimestre de 2013. Esto es una de las explicaciones por las cuales hay desesperación por cerrar los acuerdos con los fondos buitres, a pesar del no pasar de Kicillof, porque no hay dinero para cubrir la balanza de pagos. Es el doble el rojo de este primer trimestre que el que se había producido en el primer trimestre del año 2013. Bueno, así estamos, y nosotros te lo estamos contando. Dale. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, seguimos en Los Locos de Buenos Aires. 18 horas, 4 minutos y ya veníamos con algo de números, así que vamos a seguir charlando con Fabiana con algunas cosas que están pasando. A ver, elegí, ¿ingresos o pobreza e indigencia? Para empezar. Y pobreza e indigencia. Bueno. Que tiene que ver con los ingresos, sí, ¿no? Sí, también. Claro. Vos sabés que el 23 de abril el INDEC tendría que haber difundido las tasas de pobreza e indigencia de los seis últimos meses del año pasado. Uh-huh. Como cambió la metodología de medición en este nuevo índice, acordado con el Fondo Monetario Internacional, dijo que no pudo hacer el ensamble. Uh-huh. Le pasa como las autopartistas. Entonces, como no pudo ensamblar la, no consigue la rosca. Línea, claro, no pudo hacer la rosca justa para que hacer el ensamble, claro. ¿Qué dijo? Bueno, no difundo nada. En realidad, lo que todos los números dicen es que haber difundido el índice de pobreza e indigencia con los nuevos índices de inflación que al principio dieron más altos en enero y febrero hubiera significado arrojar a más cantidad de personas hacia los que son los niveles de pobreza e indigencia, y por eso no lo hizo, para no quedar descolocado con esto de que cada vez hay menos pobres e indigentes. Sin embargo, la Comisión Técnica de ATE-INDEC, como viene haciendo regularmente, se tomó el trabajo de hacer un cálculo propio acerca de la pobreza e indigencia. Para no marearlos, voy a dar algunos números así muy, muy globales. El INDEC, los trabajadores de INDEC tomaron una canasta básica alimentaria, que es la canasta que manejaba siempre el INDEC intervenido para hacer las mediciones. Una canasta básica que tiene lo básico, o sea, pan, arroz, fideos, papa, azúcar, carne, leche, queso, yerba, algunas frutas y verduras, que es la canasta mínima, o sea, la canasta, inclusive yo estaba haciendo unos cálculos, esa canasta calcula que 200 gramos de pan por día para una persona, 200 gramos diarios de carne en promedio, ¿no? O sea, son cosas muy elementales. Tomando esa canasta y los ingresos de la última encuesta permanente de hogares, le da que en nuestro país el promedio de pobreza es del 20% de hogares pobres, perdón, uh-huh, de personas pobres. Y el nivel de indigencia es de 4,5. Lo ponemos en número, son casi 6 millones de pobres, y dentro de esos 6 millones de pobres, 1.200.000 indigentes, para la muestra sobre 26 millones de habitantes que hizo la Comisión Técnica de ATE-INDEC. Ahora, estos 20 millones es un promedio, como siempre decimos. Si nos vamos, por ejemplo, dentro de ese promedio a las provincias del noreste y del NOA, en el noreste casi 4 de cada 10 personas son están en la pobreza, y casi 3 están en la indigencia. Ahora, esta es una canasta básica. Si tomamos una canasta de consumos mínimos, que llama así el INDEC, a la cual se le agregaron algunos elementos como si tenés la osadía de consumir algo de queso, algo de yogur, alguna factura de vez en cuando, si compras una pizza cada tanto fuera de tu casa, tapas para empanadas, pescado y algo de fiambres, el aumento de la tasa de pobreza e indigencia es considerable, porque pasamos a medir 40% de hogares de personas pobres y 10% de indigencia dentro del 40% de personas pobres. O sea que con una canasta más o menos de consumos mínimos, según dice el INDEC, hay 40% de personas pobres en nuestro país. ¿Cuáles son las conclusiones de este informe? Que la pobreza y la indigencia superan entre 4 y 3 veces lo que viene informando la intervención. Es 4 veces más la pobreza, según este cálculo, de lo que informaba el gobierno. Y es 3 veces más la indigencia de lo que informaba el gobierno. Que esto es una tendencia que viene creciendo desde el segundo semestre del 2011 hasta el segundo semestre del 2013, la tendencia es absolutamente va en línea de ascenso, y que, por ejemplo, tomando el Gran Buenos Aires, el nivel de pobreza e indigencia en el Gran Buenos Aires tiene hoy valores similares a mayo de 1994. Esa es la medición que hace la Comisión Técnica del INDEC. Mayo 1994, similar el nivel de pobreza e indigencia que tiene hoy el Gran Buenos Aires a mayo de 1994. Esto se puede explicar en parte, primero, por lo que hablábamos hace unos programas atrás acerca del alto nivel de precarización laboral, de trabajos que se ponen como ocupados, pero en realidad son trabajos precarizados, que hay un alto nivel, y además por datos que el mismo INDEC acaba de dar de el tema de cómo está distribuido el ingreso en nuestro país. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás era noticia que la mitad de la población llegaba a ganar hasta 4.000 pesos, más o menos? Bueno, uh-huh. Hoy se conoció el nuevo informe que el INDEC da sobre los ingresos de los trabajadores registrados y no registrados. Según esta nueva escala que sacó el INDEC, la mitad de la población trabajadora, ya sea trabajo registrado o no registrado, tiene ingresos que no llegan a 4.500 pesos. Y la mitad de las familias en nuestro país, donde hay trabajadores registrados y no registrados, tienen ingresos que no llegan a 8.000 pesos. Si tomamos esa información del INDEC, vemos que en la punta donde están los que menos ganan, no llegan a 1.500 pesos. Y en la punta donde están los que más ganan, tienen alrededor de 19, 20 mil pesos. Por lo tanto, la brecha que se le llama entre los que más ganan y los que menos ganan es, para el caso de las personas, un 30%. O sea, la persona que más gana en nuestro país gana un 30% más que las personas que menos ganan. Así está distribuido el ingreso en un esquema donde, según datos que veníamos dando, los salarios son hoy promedios en la Argentina la mitad de lo que eran en el año 75, y tampoco han llegado a equiparar en cuanto a poder adquisitivo lo que significaban en la década del 90. Claro. Es decir, que el salario sería en valores nominales menor. En valores reales. En valores reales. Claro, el poder adquisitivo de los salarios reales, hoy no llegan a la mitad de lo que eran en el año 1975. Hoy podemos comprar la mitad de cosas que comprábamos con el mismo salario en el año 75, y tampoco llegan a equiparar los salarios reales que cobramos. Del 90 al 99. Década del 90, la peor década. Acá lo que uno podría decir es, bueno, ¿qué es lo que pasó después con lo que todavía se mantenía el poder adquisitivo, pero después se fue todo a la mierda, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Ahora, una consulta sobre esto, cuando hablabas de pobreza, lo que dice la Junta Interna de ATE. ¿Se toma nada más que los alimentos para medir la canasta básica? ¿No? Sí. Este estudio del INDEC solamente estuvo hecho en base a alimentos. Canasta básica alimentaria, que no incluye otros gastos que no sean bienes y servicios. Claro, por eso entonces es más baja. Exactamente, por eso es más baja. Porque si pones, qué sé yo, gastos... Bueno, pero así todo, la pobreza alcanza al 30% de los hogares si tomamos la canasta básica de consumo mínimo, y la indigencia al 40% de las personas. O sea, es un índice alto, a pesar de no incluir bienes y servicios. Sabemos que en la parte de servicios, fundamentalmente, las tarifas y el transporte son los dos elementos que más condicionan el tema de los ingresos. Bueno, vamos, 18 horas 13 minutos. Vamos a hacer un cortecito. Antes te hago una invitación. Bueno. ¿Te acordás de Darío Íscaro, que vino acá, que tocaba jazz? Está tocando este sábado 28 de junio a las 21 horas, dice puntual, en Rincón 1330, en la Casa Cultural Rincón. Toca con su grupo Antihéroe, hace jazz, muy buen jazz hace. Y lo acompaña a otro grupo que es Maturana, también de rock latinoamericano, que también va a actuar.

Bueno, legisladores del Frente Amplio UN en el día de ayer presentaron un proyecto de ley de evaluación integral de la educación. Sobre este tema, que tiene como objetivo garantizar el derecho social a la educación, eso por lo menos es lo que dicen, estamos comunicados con Virginia González Gas, legisladora del Partido Socialista Auténtico en UNEN. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por atendernos. No, por favor, es un placer. Muy amable. Bueno, sabemos que se han presentado, este sería el tercer proyecto. Hay un proyecto del PRO que lo presentó en el 2013, después lo retiró, en donde se hablaba de un ente autárquico para evaluar a los docentes. Después hay un proyecto del Frente para la Victoria, que también, bueno, lo que dice es que lo tiene que evaluar el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la diferencia al proyecto que ustedes presentan? Bueno, nosotros presentamos un proyecto que tiene mucho que ver con esta idea de evitar que los vientos del neoliberalismo que giran por América Latina se acerquen al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, porque en realidad el proyecto que impulsa el jefe de gobierno, Macri, lo que tiende es a insertar lo que fue la vieja Ley Federal de Educación en el ámbito de la ciudad, con un instituto evaluador autárquico designado a dedo por el jefe de gobierno, y que a su vez lo que intenta organizar es algo que es propio del neoliberalismo, ¿no? Estas evaluaciones estandarizadas. Nosotros no podemos hacer una evaluación sobre eso. Nosotros tenemos que evaluar procesos. Entonces, bueno, mi preocupación como docente es evitar que esto se siga flexibilizando de la manera en la que se está flexibilizando. ¿Y cómo se llevaría en la práctica el proceso de evaluar procesos que ustedes plantean? Digo, para que el oyente entienda bien concretamente de qué trataría esta evaluación que están proponiendo integral ustedes. Claro, nosotros creemos que sí, que tiene que haber una evaluación, no tiene que haber una jerarquización entre las escuelas, no tiene que haber competitividad ni entre los alumnos ni entre las escuelas, que a esto apunta el proyecto del macrismo. Nosotros creemos que debe depender del Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación tiene que ver cuáles son los objetivos a evaluar, tiene que participar, tiene que haber un consejo académico, que el director sea elegido por concurso, no a dedo, y que este comité académico asesor tenga injerencia también en la toma de decisiones, que a su vez tenga dos representantes de los sindicatos docentes mayoritarios, y que todo se evalúen los procesos, ¿no? Porque si nosotros ponemos a economistas como esta persona que está ahora, que es la señora Silvia Montoya, que maneja números, nosotros no podemos evaluar el sistema educativo a partir de registros numéricos como ellos se plantean. Los alumnos no son números, ¿no? Entonces, ver cómo podemos instrumentar una política educativa adecuada. Virginia, en este proyecto del macrismo y el proyecto también del Frente para la Victoria, que veo que hay algunos puntos, por lo menos de acuerdo con el de ustedes, el tema de que evalúa el Ministerio de Educación, han sido rechazados por uno de los gremios más grandes, por ADEMIS. Bueno, el del Frente para la Victoria, por supuesto no, porque usted forma parte del Frente para la Victoria. ¿Ustedes han charlado esto que han realizado, este comité de evaluación o este proyecto de ley, lo han charlado con algún gremio? Sí, yo también, no solamente el Frente para la Victoria pertenece a UTE, yo como docente toda mi vida. Bueno, pero la conducción, dentro de UTE, yo he hablado con Eduardo López, he hablado con todos ellos, y además cuando organizamos el proyecto, también nos comunicamos con la gente de los delegados de estadística y los delegados de evaluación, y lo elaboramos en conjunto. ¿Quiere decir que este proyecto, el de ustedes, podría consensuarse con el Frente para la Victoria? Por supuesto. Claro. Yo creo que el objetivo nuestro, el del Frente para la Victoria, el nuestro, es muy similar. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque a nivel nacional, convengamos que hay políticas del Frente para la Victoria que supongo que no estarás de acuerdo. Vos que has sido docente, ¿no? Sigo siendo docente. Bueno, que seguís siendo docente, que ha sido rectora del Nacional Buenos Aires. Hablo por la ley 26.206, que ha modificado tanto la currícula y ha terminado en algo de que se está consensuando una educación más cerca que Buenos Aires, que esté de Jujuy, que Jujuy esté de Buenos Aires, ¿no? Claro, yo lo que creo es que eso apunta... No es por defender al ministro Scioli, no está en este momento, ¿no? Yo tengo mucho afecto por el ministro, pero lo que yo quería plantear es que en realidad nosotros tenemos que pensar que en los únicos lugares donde no entró la Ley Federal de Educación en la década del 90 fue en Neuquén y en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, gracias a la lucha que tuvimos todos los docentes para evitar este ingreso aquí en el ámbito de la ciudad. Uh-huh. Esto apunta a reorganizar, ¿no? Intentar centralizar las políticas educativas. Esto es lo que a mí me preocupa menos, porque lo que creo es que está intentando reorganizar. Pensemos que se ha transformado el Ministerio de Educación en un ministerio sin escuelas. Uh-huh. Yo siempre he discutido con, cuando Filmus era ministro, inclusive con Scioli, yo lo que he intentado plantear es, bueno, hay que generar políticas educativas unívocas desde el Ministerio de Educación. Y yo siempre he propuesto que se recuperen algunas escuelas en cada una de las provincias, como para ir centralizando, como para centralizar nuevamente el sistema educativo. Claro, que es lo que habría que hacer. Está muy claro, Virginia. Y para terminar, de una, el proyecto este del ente autárquico que maneja el PRO es el mismo que se aplicó, yo estuve leyendo los dos proyectos, que se aplicó en Ecuador. Sí, eso es así. Es el mismo que se aplicó en Ecuador. Y en Estados Unidos. Es el sistema que se está aplicando, que por eso hubo tantas manifestaciones docentes en México. Uh-huh. Es el mismo que se aplicó en Colombia. Claro. ¿No? Por eso yo hablaba de las políticas neoliberales que están ingresando acá en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Claro, no, lo que uno se preguntaba, qué comparación, es decir, porque yo lo escuché a Correa defender este proyecto y muchos piensan que Correa no es neoliberal. Por eso digo, qué contradicciones que hay hoy, por lo menos en el mundo, ¿no? No, yo he discutido con la ministra de Educación de Correa, que actualmente ahora es embajadora aquí en Argentina, ¿no? En Argentina. Sí. Ella vino a hablar con nosotros y a defender este proyecto, digamos, el proyecto que ella había organizado, que tiene mucho que ver con el neoliberalismo, ¿no? Que imbuida de esta doctrina y en un espacio en el cual en Ecuador las escuelas estaban mantenidas por los padres. Uh-huh. Entonces y había unas diferencias muy grandes en las escuelas. Entonces yo creo que a Correa, cuando la embajadora le presentó este proyecto, le habrá parecido mucho mejor que lo que tenía. Pero creo que hay que corregirlo, ¿no? Son las cosas que hacen los gobiernos. A mí me preocupa, por ejemplo, lo que está sucediendo en la actualidad. Sí. En donde se empieza a implementar esta nueva escuela secundaria de calidad que el ingeniero Macri quiere trasladar al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y que en realidad lo que está haciendo es organizando una educación de primera con los bachilleratos internacionales, que nos van a salir $900 cada vez que un alumno dé una materia, y los bachilleratos con salida laboral, tipo hotelería, turismo, con orientación, en los cuales desaparecen materias, se organizan parejas pedagógicas insólitas, ¿no? Porque no es lo mismo filosofía que psicología, y entonces se desregulan 8 horas cátedra que el director de cada institución puede orientarlas a donde se le ocurra, ¿no? Que es realmente es mucho más preocupante lo que está sucediendo aquí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires en el área de educación. No nos olvidemos de la inscripción online, del 0800, de todos los temas estos álgidos que hemos tenido. Está muy claro, Virginia González Gass, muchísimas gracias por esta comunicación, es muy amable. No, gusto hablar con ustedes y estoy a su disposición. Gracias, muy amable. Bueno, era un proyecto que presentó el UNEN, que está formado por parte de la coalición cívica, está Maximiliano Ferraro, María Eugenia Estensoro, Virginia González Gass, Hernán Rossi, Hernán Arce, Javier Gentilini, Juan Losigla, Paula Oliveto y Inés Gorbea, de diferentes partes del UNEN. La única parte del UNEN que no está de acuerdo con este proyecto es el Partido Verde Alameda, no lo firmó ni Gustavo Vera ni Pablo Berger. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Horas 35 minutos, acá seguimos Los Locos de Buenos Aires. Le agradecemos a Alberto que nos mandó un mensaje con el tema del microestadio que se va a construir acá en la calle Belgrano y Jujuy. Conocemos el tema, vamos a ver si la semana que viene lo podemos profundizar más. Hoy está con nosotros Juan Cormley, historiador, doctor en historia, historia económica, investigador del CONICET e integrante del Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Sociales. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. No, gracias a vos por haber venido. Bueno, hoy todo aquello que no se debatió a fondo en los últimos años, porque hubo en un momento que muchos de los argentinos se creyeron que estaba solucionado el problema de la deuda externa, que ya no se hablaba más de economía, pasaron a ser temas de segundo orden, hasta hace 3 años atrás, la economía, 2 años, 1 año, y hoy lo tenemos instalados en todos lados. Pero sabemos que hay muchas cosas que no se explican como se tendrían que explicar, ni se dicen como se tendrían que decir. ¿Cuál es la situación económica con respecto a la deuda de hoy en la Argentina? Y si la deuda, y esto tiene que ver con un título de alguna nota tuya, es el verdadero problema. Bueno, ¿por qué la deuda vuelve a aparecer? No tanto porque hay que pagar, sino porque hay que pedir. Es un poco al revés de cómo está planteado, pero en realidad, ¿por qué vuelve a aparecer el problema de la deuda? Porque el gobierno necesita plata. Parece contradictorio. Por todos lados saca solicitada, llora, diciendo no me dejan pagar. Pero en realidad lo que está diciendo en ese no me dejan pagar es quiero pagar para poder pedir. ¿Qué significa esto? Que quiero saldar mis deudas con algunos, mis deudas más chicas, con algunos organismos como el Club de París, lo resuelvo, con los que me hacían juicio en el CIADI, lo resuelvo, para eso tengo que resolver con Repsol, es decir, son todos pagos, uno diría estoy perdiendo plata, pero es al revés, todo eso que estoy teniendo que saldar, y que esto del juicio, esa estrategia les puso un parate, porque esa estrategia de resolver todo era para pedir plata. Entonces, ¿por qué aparece el problema de la deuda de vuelta? No porque el gobierno esté queriendo resolver el problema, sino porque tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que le faltan dólares. Al gobierno, pero el real gobierno es la expresión de algo más general, no es que le faltan solo al gobierno. Le falta al conjunto de los capitalistas de la Argentina, sean nacionales o extranjeros, que en su mayoría no exportan, importan casi todos sus insumos y por lo tanto tienen un déficit de dólares. cuando la soja estaba en precios altos, o venía creciendo, el gobierno, a través de diferentes mecanismos, conseguía los dólares. Pero ya no alcanzan esos dólares y hacen falta más dólares. Encima, uno ve que hay que importar combustible, porque hay un déficit en el sector combustible, se pierden dólares, hacen falta dólares. Entonces, ¿qué es lo que provoca que la deuda aparezca de vuelta? Esa escasez de dólares. Por eso está vinculado directamente a el cepo al dólar y a, digamos, a lo que se, a la devaluación, que son todos síntomas de que faltan dólares. Entonces, cuando vos te hacías referencia a ese título de que el problema no es la deuda, lo que tenemos que preguntarnos es por qué hay que endeudarse y para quién se endeuda. Y el gobierno se endeuda para sostener a estos capitalistas que no pueden sostenerse por sí mismos, necesitan que el gobierno se endeuda para darle subsidios, para darle los dólares que ellos no pueden conseguir. Y eso tiene que ver con que nuestra estructura económica está altamente concentrada y extranjerizada. Hay una relación entre que acá tenemos un modelo productivo que depende de la agroexportación, de las automotrices y de, en los últimos tiempos, hasta que no planchó, el tema de la construcción. Bueno, a ver. ¿Y que hay muchas empresas extranjeras? Yo diría que que sean extranjeras no es lo principal. Porque también las nacionales necesitan dólares. De hecho, las nacionales son los que fugan dólares al extranjero cuando no es rentable. No es que los nacionales se preocupan por el desarrollo nacional. Cuando no es rentable, fugan la plata y suelen los dólares. Y los insumos que producen los nacionales también tienen que ser importados. Te invierto la pregunta. ¿Y en qué contexto no necesitaríamos dólares? Bueno, en realidad, como la economía es una economía mundial, siempre necesitas dólares. Porque el que rige el mercado mundial es el dólar y no existe ninguna ya casi rama de producción que se produzca todo autárquicamente. O sea, esa idea de vivir con lo nuestro es muy difícil. Pero uno lo que puede intentar es desarrollar una estrategia que no sea subsidiar un montón de empresas ineficientes, sino establecer algún tipo de producción más eficiente que necesite menos dólares. Entonces, pero cuando digo ineficientes, no estamos pensando solamente en las pymes o en las empresas chicas, que en general son ineficientes y uno podría pensar en una estrategia superadora. El problema es que acá las más grandes son ineficientes. Si uno ve la industria automotriz, más o menos la ecuación es entre 8 y 11 plantas locales producen lo mismo que una planta en Japón. Todo el plan de subsidio a la industria automotriz es subsidiar una industria muy ineficiente que consume muchos dólares, que sería mucho más eficiente si hubiese, por ejemplo, una sola empresa automotriz. Ahora, perdón, porque sí. esto genera un tema. Porque cuando hablamos de eficiencia podemos hablar entonces de optimizar la producción y ahí se le exigiría más a los trabajadores. Bueno, yo creo que el problema es que el capitalismo es ineficiente. Las empresas capitalistas, como son muchas y son chicas, son ineficientes. Que haya 8 plantas en lugar de una, compiten entre sí, producen lo mismo, reproducen produciendo 2 veces lo mismo cuando podría hacerse mucho más eficiente. Entonces, obviamente que eso podría recaer en los trabajadores, pero también podría recaer en, por ejemplo, incorporar más tecnología, porque pongo una sola planta, y reducir la jornada laboral. Claro, bueno. Entonces, estamos financiando, supuestamente lo que se plantea como eficiente son los capitalistas, y lo que vemos es que en realidad es un problema de ineficiencia. ¿Y por qué son ineficientes? Porque gracias a que el gobierno pide plata, o les estatiza las deudas, pueden sostener esa ineficiencia a costa de después los que se encargan de las deudas del Estado, que obviamente no son esos mismos capitalistas, sino que somos nosotros. Cuando se estatiza la deuda de los capitales, cuando después quedamos en default, y la solución es bajar los sueldos. Pero me parece importante esta idea de apuntar a la eficiencia, porque si queremos efectivamente salir adelante, tenemos que mejorar técnicamente para poder hacer una jornada laboral más corta. Pero para hacer eso hay que poner en cuestión que esa idea de que lo eficiente son las empresas. Cuando vemos que la industria motriz son 8 plantas para producir lo mismo que en Japón, claramente estamos financiando con deuda a un sector ineficiente. ¿Por qué ahora es necesario, se hace este agujero, digamos, en el tema de las divisas y no antes, en 10 años, 11 años de modelo kirchnerista, donde el discurso por lo menos instalado es que hemos achicado la deuda en dólares, si bien no lo dicen, pero aumentamos la deuda con los organismos del Estado, que se supone que son en pesos, y hemos achicado la deuda en dólares? ¿Por qué surge ahora esta crisis? Bueno, en realidad, a ver, lo que hubo fue, siempre la deuda vino a ayudar a sostener a estas empresas ineficientes que con la deuda compensaban su ineficiencia. Es decir, siempre el sector financiero está vinculado al sector industrial con mecanismos por los cuales se les permite sobrevivir. Lo que tuvo el gobierno después del 2001 fue una muy fuerte devaluación y una baja salarial muy fuerte que permitió que el sector industrial crezca gracias a sacarle más a los trabajadores. Ese fue el primer impulso, por lo cual pudo recuperarse la crisis bajando salarios, aumentando lo que se le saca a los trabajadores, entonces no necesitaba tanto de otras cosas. Después vino algo que fue excepcional, que se mantiene, que son los altos precios de las materias primas, que permitió una entrada de dólares. Los commodities, la soja, el petróleo, cuando se exportaba, ahora se importa, la minería. Si son todas fuentes de dólares, que además tienen ciertas particularidades que generan ganancias extraordinarias que pueden ser apropiadas por el resto de la industria. ¿Cómo? A través de que el Estado ponga impuestos, el Estado recaude y después le da subsidios. También a través del tipo de cambio y otros mecanismos. Entonces, esa entrada de dólares permitía que no hiciera tanta falta de deuda. Pero ¿qué va pasando? A medida que va desarrollándose la industria y se va recuperando, cada vez de importar más y ya no alcanzan, aunque los precios de las materias primas sean muy altos, ya no alcanzan. En realidad esto no es nuevo, el gobierno quiere volver a endeudarse ya desde el 2009. Si uno ve la campaña de Cristina en el 2009, gran parte se hizo afuera, viajando por el mundo, intentando acordar con el Club de París. Casi tenía todo resuelto, pero la crisis del 2009 se lo impidió. La crisis internacional. La crisis internacional se le impidió. En realidad están queriendo endeudarse hace tiempo. La hoja de vudú era, básicamente era eso. La estrategia, cancelar todas las deudas para volver al mercado de capitales. Exactamente, o sea, esa estrategia no es nueva, pero se va haciendo cada vez más apremiante. En realidad, en cierta medida, el éxito de Kicillof es haber encontrado un discurso aparentemente de izquierda para hacer esa política bien clásica neoliberal que es endeudarse. Con todo un discurso, una retórica de que la deuda se la van a sacar de encima, de que la deuda es el castigo. Lo que están haciendo es generar las condiciones para endeudarse. Entonces, se vuelve apremiante porque ya esos dólares de la soja no alcanzan, en parte porque no han podido sacárselos, digamos, si hay una parte que está siendo retenida por el campo, por los terratenientes y los no venden campo, la soja, entonces no le entran dólares. No venden la soja. Y otra parte porque ya no alcanza incluso aunque lo vendiese. Es decir, esa estrategia del 2009 se va haciendo cada vez más acuciante, se va haciendo cada vez más urgente, y por eso han hecho toda una serie de concesiones, como hicieron con el Club de París, como estaban por hacer con los holdouts, si es que les sale bien, con la idea de que, bueno, entre mucha plata y puedan pasar un 2015 tranquilo de cara a las elecciones. Es decir, la deuda va a venir a tapar la crisis, no a solucionarla. Dejarle la deuda de los que vienen, ¿vale? Sí, siempre la deuda de un gobierno la toma para dejársela. Con la excusa, ahora como este es un gobierno que dice son keynesianos, en el largo plazo estamos todos muertos, hacemos todo ahora y en el largo plazo los que no nos morimos nos hacemos cargo. Ahora, lo raro de esto es que aquellos que teóricamente tendrían que en el 2015 recibir un país así endeudado, apoyen toda esta situación. Es que quieren recibir un país con el problema de la entrada de dólares semi-solucionado. Que atirarlo, o sea, todavía más para adelante. No, que ya empiecen a entrar dólares como para tapar. A ver, en realidad, lo que está haciendo el gobierno es el trabajo sucio. Es decir, yo pago, resuelvo todos los problemas para que venga la plata. Todos quieren que venga plata porque todos están a favor de los mismos intereses, que es endeudarse para sostener a toda esta burguesía ineficiente que financia esos partidos. Es decir, ¿quién fue el que más presionó para que se haga el acuerdo con el Club de París? Las empresas extranjeras radicadas en Argentina, que hablaron con sus gobiernos, Toyota habló con el gobierno de Japón, los alemanes con el gobierno de Alemania, hablaron con sus gobiernos para decirles, acuerden para poder nosotros pedir préstamos y nosotros financiarnos. Es decir, los que están más a favor de resolver el problema de la deuda y que entre plata no son solo los capitales nacionales, que también los va a beneficiar, sino muchos los extranjeros. Y esos son los mismos que apoyan a los digamos, todos los partidos políticos que están en juego, digamos, partidos patronales, representan esos intereses. Entonces, todos quieren que se abra el endeudamiento con la idea de que eso va a solucionar los problemas. En realidad es un síntoma del problema, es un síntoma de que todo sigue igual de mal. Puede generar una pequeña burbuja, pero ya sabemos lo que pasa con esa burbuja. Lo vimos en el 2001, que cuando estalla, muestra que todo lo demás no cambió y los problemas siguen estando latentes. Estamos conversando con Juan Kornblit, historiador, doctor en historia, investigador del CONICET. Un cortecito y seguimos charlando más. favor, no me abras más los ojos. Por favor, yo te prometo, te esperaré, si es que para de poder. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor. Me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, pero estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un primer mucho difícil que debemos a ponernos de acuerdo. Aires. Periodismo dependiente. Bueno, vamos a ver cuál es la salida, que si hay alguna luz ahí en el túnel, mientras charlamos con Juan Comblit. Juan, para que no quede esto de fuera del micrófono, decía, ¿no? Describimos el agua. ¿Qué es lo que habría que hacer? A ver, vos, como historiador y aparte como investigador, ¿qué es lo que habría que hacer? Sobre todo, bueno, en este momento, que lo que uno ve que el debate es pagamos contado, porque en realidad lo que decía Griesa es paguen al contado, y el gobierno lo que dice es queremos pagar, pero dennos algunas cuotas. Si pagamos en efectivo o pagamos con tarjeta, más o menos es así. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué pensás vos que habría que hacer con esta correlación de fuerza, ¿no?, en este momento? Bueno, a ver, soluciones mágicas no hay. Está claro que la situación económica de Argentina es muy complicada, porque la debilidad económica, ¿de quién? De los capitalistas. Cuando hablamos de una situación económica no es algo en abstracto, no es de todos. Es de los capitalistas que sostienen esta economía. Es una situación muy endeble. Son empresas, como decía, poco eficientes, que les faltan dólares, que no los generan. Y la deuda es un síntoma. Entonces, uno, el síntoma, si uno tiene fiebre, uno intenta bajar la fiebre, pero si uno no cura la enfermedad y solo se queda en el síntoma, y el problema es que va a volver a aparecer. Entonces, entrampar la discusión en que solo sea la deuda, y por eso ese título de mi artículo donde digo el problema no es la deuda, es a lo que lleva a decir, bueno, la única solución es, bueno, consigamos plata ahora, paguemos para pedir, porque en realidad no es pagar para que salga plata, sino pagar para pedir, para sostener este capitalismo ineficiente. Entonces, si uno dice una solución, y no hay una solución fácil, porque la situación es tan compleja, históricamente es compleja, que es un déficit histórico de años y años y años. Cíclicamente estas crisis vuelven a aparecer. Entonces, lo primero que yo diría es, las medidas que está planteándose el gobierno, como la oposición mayoritaria, son todas en contra de los trabajadores. Porque cualquiera de las dos salidas, de pagar ahora en contado, pagar en cuotas, todas van de la mano de financiar a capitalistas que, además de esa deuda, van a pedir algún tipo de baja salarial. Por eso va de la mano de la inflación y de las paritarias a la baja que estamos viendo en este momento. Entonces lo primero que hay que hacer es oponerse a eso. Es decir, oponerse a lo que viene de la mano de la deuda, que es intentar recuperar la rentabilidad de los capitalistas por la vía de bajar los salarios ahora con el mecanismo de la inflación. Entonces lo primero que hay que hacer es oponerse a eso. Y ya además de largo plazo, lo que hay que empezar a cuestionar es no tanto al gobierno, porque este gobierno puede pasar y otros gobiernos anteriores, muchos de los cuales ahora están en la oposición, representan los mismos intereses, sino desarrollar políticas que pongan en cuestión esos intereses. Cuando decía antes, bueno, tenemos empresas ineficientes y hay que apostar a una estructura productiva más racional, en la cual no tengamos 8 o 10 plantas de autos produciendo a la escala de una de Japón. Ahora, ¿qué implica eso? Poner en cuestión esa propiedad capitalista. Es decir, uno puede decir, la correlación de fuerzas no da para plantearse eso. Pero si no empezamos a plantear, no empezamos a defender primero las condiciones de los trabajadores frente a los otros gobiernos, y después una salida que vaya a las cuestiones de fondo, es decir, enfrentar los intereses de quienes producen la crisis, si no nos planteamos nosotros pensar eso, nunca va a llegar ese momento. Hay que pensar a pensarlo, porque las crisis son cada vez más profundas y no es un problema de deuda, es un problema de lo que genera necesidad de endeudarse. Entonces yo lo que diría es que el problema no sea la deuda, significa que estamos frente a un síntoma de una enfermedad que tiene el capitalismo argentino cada vez más profunda, que si no atacamos de raíz va a volver a aparecer. Y si nos endeudamos podemos tener un pequeño veranito más corto de lo que fue la década del 90, y la crisis que vamos a tener va a ser peor que la del 2001. Entonces, frente a esa alternativa de un pequeño veranito para una crisis, digamos, más grande, empecemos a ver cuáles son los problemas de fondo. Los problemas de fondo implican tener que atacar esa propiedad privada de esas empresas ineficientes que se quedan con la deuda, malgastan los subsidios y además atacan los salarios. Si no tienen nada para ofrecernos. Juan, ¿no pensás que con este gobierno se perdió la posibilidad de, bueno, lo que fue el fallo del juez Ballesteros, de investigar las deudas que eran ilegítimas? Digo, más allá de todo lo que estamos hablando de ineficiencia y más allá de que igual no pagaríamos, igual seguiría el tema de la ineficiencia capitalista esta que vos comentás, pero ¿pensás que se perdió esa oportunidad? Es decir, que por ahí habría que haber analizado todo lo que se estaba debiendo, cómo se contrató la deuda, qué sé yo. A mí no me cierra, por ejemplo, la deuda del Club de París. A ver, la deuda tiene un componente legítimo y ilegítimo, no solo en términos legales, sino sociales. Es decir, ¿a quién fue la deuda? La deuda fue a financiar empresas privadas que viven de nuestro trabajo. O sea, cuando se estatiza la deuda privada, sea legítimo o ilegítimo, uno tiene que denunciarlo igual. Es decir, si se ve hecho con forma legal o no con, o en forma ilegal, que hay mucha sospecha de que además fue ilegal, en el fondo lo que está haciendo es socializar sus pérdidas, socializar sus deudas para ganancias privadas. Es decir, eso hay que denunciarlo, pero la denuncia de eso, si se remite solo a lo legal, pierde el problema de por qué los gobiernos reconocen las deudas. Las reconocen para volver a endeudarse, como decíamos antes. Quieren pagar para volver a endeudarse. Entonces, si ellos hiciesen este juicio, si este gobierno hubiese hecho un juicio, no reconoció la deuda, lo que tendría el problema es que afuera no se hubiesen reconocido ese juicio, si de hecho está yendo a los tribunales de Estados Unidos para resolver las cosas, porque quiere volver a endeudarse. Entonces, de vuelta vamos al problema, a la raíz de la cuestión. ¿Por qué se quiere endeudar este gobierno? Porque los problemas de fondo no se resuelven. Entonces, ¿por qué no hubo una este gobierno no puede encarar una política frente a la deuda de desconocimiento? ¿O por qué no lo puede encarar la oposición? Porque representan intereses que necesitan volver a endeudarse. Entonces tienen que reconocer la deuda no para pagar, sino para volver a endeudarse. Parece un trabalenguas, pero esta idea de que pagan para endeudarse es lo que está detrás de todo el problema, que es la necesidad de divisas que no pueden conseguir por sus medios. Juan, ¿hay un capitalismo eficiente? Porque creo que la Argentina no debe ser la excepción. Me parece que hay algo un poco más. Vos hablabas de Japón, por ahí. Pero ¿hay un capitalismo eficiente? ¿Puede ser eficiente el capitalismo? El capitalismo históricamente es más eficiente que otras formas de organización, si uno compara con historia medieval. Pero eso ya tiene un límite. Y ese límite se expresa en que hay un despilfarro enorme de riquezas, una organización caótica vía la competencia, anárquica, no hay planificación, se despilfarran recursos, se atacan en ese despilfarramiento los recursos naturales. Es decir, es intrínseco al capitalismo estos problemas. Lo de Argentina no es una excepción, es, si se quiere, una expresión más aguda de lo que está pasando en otros países. Estamos viendo que ahora Estados Unidos ha entrado en recesión de vuelta, el desempleo en Europa es enorme. Lo que estamos un poco acá, charlando y queriendo mostrar de alguna manera es que esa idea de que Argentina no es parte de la crisis mundial es falso. Argentina es parte de la crisis mundial, la vive de una forma diferente, pero los problemas que vemos ahora son problemas similares a los que se ven en el resto del mundo, y en ese sentido efectivamente no hay un capitalismo eficiente, sino que esto es el resultado del capitalismo. Bueno, estamos terminando ya con Juan. Más allá de la eficiencia, en este último minuto, más allá de la eficiencia del capitalismo, que tiene que ver con la deuda, ¿cómo resolvería, qué tendría que hacer mañana Kicillof? Así, ¿qué tendría que hacer? Claro, hacer, porque con tu discurso, con lo que vos planteas, bueno, planteas que se para endeudar, ser ineficiente. ¿Qué tendría que hacer mañana? ¿Qué Mira, debería yo, hacer? Yo no represento un gobierno ni los intereses de Kicillof. Entonces, siempre el qué hacer es en función de quién. Claro, pero ponele que vos estás ahora allá... Y si yo estoy ahora allá, lo que está haciendo Kicillof es representar los intereses de los capitalistas argentinos y los extranjeros, capitales extranjeros y nacionales que están en Argentina, y lo que está haciendo Kicillof, en función de sus intereses, es intentar pagar para endeudarse. Es decir, él representa muy bien esos intereses. Ahora, si no queremos representar esos intereses, habría que enfrentar esa política, y frente a la deuda, digamos, no hay solución si no hay solución de fondo. Y animarse a pensar por fuera de la coyuntura y por fuera de las alternativas acotadas que nos pone el gobierno y la oposición patronal, me parece que es importante para tener una estrategia política diferente y no repetir la misma historia de siempre. Juan Kornblit, historiador del CONICET, historia económica, doctor en historia económica, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Un aporte importante a este momento que nos toca vivir. Nos vamos, ¿eh? No, gracias a Alcira Garrido, quédese que ahora vienes todo el tiempo, ya se ven a los chicos ahí, nosotros nos reencontramos el miércoles que viene con la cabeza todavía más hecha pelota. Chau. Chau, hasta luego. Chau, gracias.